MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Nació en la Ciudad de México en 1914 y murió también en la capital del país en 1998. Me refiero a Octavio Paz. Hizo estudios inconclusos de leyes y se entregó plenamente a la literatura, en especial al cultivo de la poesía y el ensayo, ámbitos en el que muy pronto destacó. Es sin duda el poeta más sobresaliente del grupo que impulsó la revista Taller y con el tiempo se convertiría en el poeta y intelectual más importante de México en el siglo XX. Fue director de la revista Taller y redactor del Hijo Pródigo. Asimismo, fundó y dirigió las revistas Barandal, Cuadernos del Valle de México y Vuelta. Perteneció al servicio diplomático, pero renunció a este a raíz de la represión por parte del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz contra los estudiantes en el 68. Poeta extraordinario y ensayista no menos espléndido, en 1990 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura. Entre su vasta producción poética destacan Luna Silvestre, Libertad bajo palabra, Águila o Sol, Semillas para un himno, Piedra de Sol, La Estación Violenta, Salamandra, Blanco, Ladera Este, El Monogramático, Pasado en Claro, Vuelta y Árbol Adentro. Aquí te leo un pequeño fragmento de su poema Piedra de Sol. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Un caminar tranquilo, de estrella o primavera sin premura. Agua con que los párpados cerrados mana toda la noche profecías. Unánime presencia en oleaje, ola tras ola hasta cubrirlo todo. Verde soberanía sin ocaso, como el deslumbramiento de las alas cuando se abren en mitad del cielo. Un caminar entre las espesuras de los días futuros y el aciago fulgor de la desdicha, como un ave petrificando el bosque con su canto y las felicidades inminentes entre las ramas que se desvanecen. Horas de luz que pican ya los pájaros, presagios que se escapan de la mano. Una presencia como un canto súbito, como el viento cantando en el incendio, una mirada que sostiene en vilo al mundo con sus mares y sus montes. Cuerpo de luz filtrado por un ágata, piernas de luz, vientre de luz, bahías, roca solar, cuerpo color de nube, color de día rápido que salta, la hora centellea y tiene cuerpo. El mundo ya es visible por tu cuerpo, es transparente por tu transparencia. Octavio Paz, 1914-1998. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.